Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 27 de agosto. Esta tarde se clausura el Jan Today de la Sierra de Cádiz, que durante toda esta jornada se ha venido celebrando en el edificio de la Biblioteca Municipal de Ubrique. En este encuentro, medio centenar de menores de la comarca están celebrando una jornada de convivencia y de acercamiento a las nuevas tecnologías, lo que les ha permitido el diseño colaborativo de videojuegos que dan respuesta a retos sociales. El evento cuenta con el respaldo de la diputada responsable de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de la Diputación de Cádiz, Isabel Gallardo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejala responsable del Centro Guadalinfo, Magdalena Burdallo. Una iniciativa pionera que se hace por primera vez aquí en la Sierra como has dicho también, más de 50, 53 teníamos ayer el dato de niños y niñas inscritos a media mañana, que probablemente pudiera ser que alguno más haya inscrito, pero bueno, en torno a eso, más de 50 niños y niñas que van a hacer, como digo, una iniciativa novedosa que consiste en intentar desarrollar un videojuego. Es una actividad que sirve para que conozcan no solo los videojuegos como cualquiera de nosotros podemos conocerlo a nivel de lúdico, de sentarse y jugar, ¿no? Sino que es un poco el entripado, ¿no? De ese videojuego, cómo se construye, cómo se dan las órdenes, cómo hacemos que un muñeco o una pantalla cambie. Entonces se trata de eso, de que aprenda, de que lo desarrollen, de que ellos sean los que decidan qué es lo que quieren que el videojuego haga, y siempre trabajando en grupo y en equipo. O sea que es una actividad bastante completa a nivel formativo y de desarrollo de competencias para estos jóvenes. Sí, claro, es una convivencia de todo el día, va a durar hasta esta tarde, hasta en torno a las 5, 5:30 aproximadamente, que se tiene prevista la clausura. Y hay niños y niñas de diferentes localidades de toda la sierra. Entonces es una actividad, pues eso, de convivencia, de intercambio de experiencias, de conocer gente nueva, de compartir. Y vamos, que la verdad que la enhorabuena también a Guadalinfo quiero aprovechar, porque es una forma de hacer, pues eso, que los niños desarrollen competencias y habilidades y que aprendan a trabajar en equipo y a conocerse, y porque los grupos se van a constituir mezclando a los niños de diferentes localidades. Entonces es una forma también de hacer que no les dé miedo a estar con gente nueva, ¿no? Que sean, pues que aprendan a adaptarse a cualquier cosa que les pueda venir, ¿no? A gente nueva y a nuevas formas de trabajar que no son las que ya tienen acostumbrados, ¿no? Entonces, la verdad es que es una actividad muy completa. La propuesta fue de Guadalinfo. Lo que querían es, bueno, que pudiésemos ofrecerle la colaboración en esta actividad concreta, pues para que se pudiera desarrollar. Como decimos, son tantos niños y niñas y además los dinamizadores que vienen de otras localidades, algunos padres o madres, y necesitaban pues un lugar, las instalaciones, ¿no?, para poder desarrollar la actividad. Y por supuesto, sin problema, pues la colaboración esa no podíamos negarla. Y sobre todo aquí en Ubrique, pues la dinamización es muy activa y hay muchas propuestas de actividades, y es importante que los padres y las madres conozcan este centro, las actividades que se imparten aquí, porque como decimos, es una manera de que los niños y las niñas aprendan no solo a que la informática, que muchas veces tenemos esos miedos de que utilizan los ordenadores, de que utilizan los videojuegos, y parece como que están perdiendo, entre comillas, el tiempo, ¿no? Por ese espacio de tiempo tan lúdico que los que no entendemos de informática vemos, que solo vemos que se está jugando o creemos que se está perdiendo el tiempo. Y como digo, desde el Centro Guadalinfo se ofrecen iniciativas y actividades que ayudan a que los más jóvenes conozcan la informática y conozcan la tecnología desde otro punto de vista. Son conceptos que, bueno, yo a los mortales más comunes se nos quedan un poco cuando te hablan. Nos estuvo José Luis, el dinamizador de Guadalinfo, explicando los conceptos de programación, cómo van enlazando. Quizás los términos que utilizo no son los correctos, pero es que no, como digo, son cosas complejas, y van enlazando los diferentes comandos, ¿no?, las diferentes formas para que se finalice la actividad haciendo un videojuego. Te quedas sorprendida de cómo los más jóvenes son capaces como esponja, porque es que los pequeños son, tienen esa capacidad, como esponja, lo entienden, lo comprenden y van desarrollando el juego que ellos quieren. Entonces es muy complejo, pero a la vez ves que ellos, eso, que son capaces de desarrollarlo casi con mínimas dificultades. Asimismo, como responsable del área de igualdad, Madalena Burdallo ha anunciado que el miércoles 11 de septiembre se celebrará el Día de la Mujer en la Feria de Ubrique, en el recinto de Las Palmeras. Para la feria hay muchísimas cosas previstas, como todos los años, ¿no? Pero bueno, así en el área de la mujer, en principio, un poco estamos intentando seguir lo que hicimos al comienzo de la legislatura anterior, que era poner el miércoles el Día de la Mujer. Entonces, queremos que eso, sabemos que las cosas llevan su tiempo, pero ya hay muchas mujeres que nos recuerdan, ¿el miércoles va a ser el Día de la Mujer? Pues sí, el miércoles va a ser el Día de la Mujer. Y bueno, no es que se haga nada en concreto con gran, no sé si decir valor o con gran visibilización, pero lo importante es que ese día las mujeres tienen que saber que es su día de feria, que dejen lo que tengan que hacer, si dentro de las posibilidades de cada una, ¿no? Que vayan con sus amigas a la feria, que disfrutemos el día, que compartamos experiencia, que jornada de convivencia entre mujeres y que disfrutemos del día de feria. Y bueno, como otros años, pues se les dará un detallito a las mujeres que acudan a la caseta municipal y estén con nosotros un ratito y nada, pues eso, disfrutar del día y simplemente darle el nombre del Día de la Mujer, es lo más significativo. Cambiamos de asunto. El concejal responsable del área de urbanismo y desarrollo sostenible, Manuel Ángel Chacón, ha dado a conocer cuáles serán en esta legislatura las prioridades en estas materias. En este sentido, ha explicado que en el pleno ordinario del mes de septiembre se llevará a aprobación inicial el Plan General de Ordenación Urbana, el cual pasará a continuación a exposición pública hasta el mes de noviembre. Se reactiva toda la tramitación y documentación del plan general y bueno, estamos a la espera de poder cumplir con el compromiso que nos planteamos ya en las elecciones. Y es que en el primer pleno ordinario de esta nueva legislatura, que será en septiembre, pues se lleve el documento a aprobación inicial. No quiere decir que ese documento esté definido, terminado o impoluto. Es decir, después de su aprobación inicial, la norma contempla que hay 45 días de exposición pública para que cualquier ciudadano, colectivo, cualquier persona interesada pueda hacer alegaciones o aportaciones que se puedan sumar al plan general. Ya te digo, aquí nadie es infalible, nadie. Por lo tanto, debemos de aprovechar cada ocasión de poder recepcionar ideas, de ver puntos de mejora. Y si además la norma lo contempla, como es este caso, que son 45 días de exposición pública, pues llevarlos a que se admitan o que se añadan todas estas sugerencias que cada uno quiera hacer, y si son viables, pues que se pueden incluir para llevarlo a una tercera fase ya, que sería la aprobación definitiva, que ya estaría en manos de la Junta de Andalucía. Ya una vez que el documento se lleva a aprobación inicial, pasan los 45 días, y se admiten o no las sugerencias que puedan llegar, el documento se le da traslado a la Junta de Andalucía y ya a partir de ahí pues terminaría con la aprobación definitiva. Sí. Entonces, ya te digo que este es un documento que está, excesivamente manoseado, y te explico por qué. Cuando fue a aprobación del avance, el avance debería haber sido un texto muy, no burdo, grueso quizás, ¿no? En el que poco menos que tú defines cuántos servicios hay, cuántas zonas vas a dedicar a vivienda, cuántas zonas vas a dedicar a zona industrial, equipamiento, zonas de riesgo y bueno, algunas cosas más. Este documento parte de base del que ya en 2003, hablamos de 2003, estuvo también en la misma fase, en aprobación del avance, en avance. Es el documento que de base es el mismo con los cambios que haya tenido Ubrique ya. Pero de 2003 hacia acá, mientras se guardó ese documento en un cajón y se inventó una figura prácticamente de desaprobación, algo que no existe en ninguna parte ni se ha visto, porque entre otras cosas no lo contempla la LOBA, pero bueno, se guardó ese documento y hubo que rescatarlo de inicio. Han sido un montón de años en los que se han ido planteando necesidades, en el que todo el mundo ha acudido, en el que se han hecho sugerencias, en el que se ha ido trabajando tanto sobre el documento, aun estando inerte dentro de un cajón que cuando se recupera y se lleva ya a la aprobación del avance y ahora para aprobación inicial, el documento está muy, muy, muy llevado a detalle. Ya te digo, se aprobó el avance con un nivel de detalle que no era casi propio de lo que debería de contener ese documento. Estaba mucho más avanzado. Ahora entendemos que, bueno, ya te digo, con la sugerencia de las alegaciones y con lo que pueda mejorarse, pero es un documento muy rematado, en el que todavía seguimos dándole vueltas. El otro día el arquitecto estaba hablando con el equipo redactor, que si no me gusta cómo has puesto este documento, ponlo de esta manera, que si el índice, que, es decir, unos niveles de detalle que bueno, que se intenta que se haga de la mejor manera posible para que cuando esté aprobado, en definitiva, se lleve al desarrollo lo antes posible, porque es verdad que Ubrique no se puede permitir más tiempo sin plan general, sin tener unas bases de funcionamiento objetivas, que sean únicas, que estén a disposición de todo el mundo y que no haya que estar a golpe de modificaciones puntuales en función del que esté gobernando en ese momento. Esa era otra, también nos planteamos haberlo hecho a finales de julio, corriendo y sacarlo a julio. Pero no parecía que aprobara un documento que va a tener que tener en exposición pública y que esos días pasaran en verano. Algunos, además de creernos la participación, hay que hacerlo demostrándolo. Y se demuestra, pues, intentando que la participación se haga en una fecha en la que haya el mayor número de personas aquí, en las que no sea el mes de agosto, que estamos viendo que bueno, que cada vez hay más gente de vacaciones, en las que algunos representantes políticos dicen que no sirven para nada, pero nosotros nos creemos que el plan general tiene que ser el mejor posible, por eso creemos que la alegación, la exposición pública tiene que ser en un periodo, si se aprueba en septiembre, pues vamos a tener el mes de noviembre para que se pueda estudiar, ver en profundidad y hacer todas aquellas alegaciones que se entienda que haya que hacerle al documento. A partir de ahí, bueno, pues se valorarán las aportaciones recibidas y se plasmarán en un documento que se le dará traslado a la Junta de Andalucía para que le dé ya la aprobación definitiva, si está bien, y si no, pues habrá que cambiar lo que nos digan. También en esta edición de noticias les informamos que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea continúa esta tarde recogiendo donaciones de sangre en la tercera planta del edificio del mercado. Los donantes pueden acudir desde las 5:30 y hasta las 9:30 de la noche. El Centro Regional realiza un llamamiento especial a los donantes A y cero, positivo y negativo. Ya en el apartado cultural, este próximo sábado, 31 de agosto, llegan a Ubrique tres de los mejores tributos que hay en estos momentos en España. El espectáculo dará comienzo a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, rindiendo homenaje a tres grandes grupos, Queen, El Último de la Fila y Fito y Fitipaldis. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio anticipado de 5 euros. Por último, en la tarde de ayer se celebraba en la cancha exterior del pabellón municipal el 27º torneo Brooklyn 3x3 y un clinic impartido por el exjugador Anicet Labodrama. El evento ha contado con una amplia participación de jóvenes de nuestra localidad. El propio Anicet Labodrama ha realizado un balance positivo de su estancia en nuestra localidad. Decir que hemos dejado un buen sabor de boca, porque es la intención, ¿no? Que los participantes, tanto chicas como chicos, vean que a través del baloncesto podemos estar todos unidos, podemos trabajar juntos, cada uno con su nivel, y luego alrededor de un deporte que es muy bonito y que gracias a una persona muy especial, una persona extraordinaria, que es Antonio Rodríguez, Tony, que me ha cautivado y me ha hecho volver aquí por segunda vez y luego colaborar para que se siga conociendo a Ubrique, porque aquí hay gente muy, muy especial. Yo creo que, lo comenté antes, si en los viajes que él ha hecho a través de varios países, casi más de 15 países, 20 países en Europa, ha hecho también más de 20 países en África, si hubiera uno de esos canales de televisión con cámaras pasando por ahí diciendo españoles por el mundo o Ubrique por el mundo, y que se encontrase con Antonio, la gente conocería aún más a Ubrique a través de la tradición del trabajo del cuero y a través de muchos personajes que tenéis aquí a través del toro, ¿no? Pero se ve que el baloncesto también es parte de la ciudad, hay mucha gente de baloncesto aquí, un antiguo club que es el Cabu, Y eso, gente en las instituciones, que es gente de baloncesto, como la alcaldesa, por ejemplo, Isabel, y luego, pues, todos estos jóvenes que están aquí, que están participando, que están disfrutando. La idea es que disfruten y que luego aprendan una parte de trabajo cognitivo, que lo hemos hecho con ejercicio, haciendo juego con las palabras, con los movimientos técnicos, y que luego que la gente disfrute. Es un deporte muy bonito y se hace en Ubrique. En muchas partes de España se hace baloncesto. No en todas partes hay un equipo de alto nivel, y eso muchas veces suele desanimar a la gente, y no tiene que ser así. Yo creo en la parte que es vincular deporte y educación, y en todas partes se puede hacer deporte escolar, porque si no tenemos un equipo en la Liga EVA, en la Liga LEB o en la Liga ACB, eso no nos quita el amor, la pasión que tenemos por el baloncesto. Y ese deporte, yo creo que todo padre, todo abuelo, toda abuela, toda madre quiere que su hija, su hijo esté vestido de corto en las pistas de deporte. Hoy en día se ve mucho menos, porque en mi época, eso ya hace casi un siglo más allá, había mucho más juventud en la calle, en las canchas de deporte. Y es lo que queremos, que la tecnología siga avanzando, pero que no nos quite el que se desenvuelvan la gente joven, sobre todo, y los abuelos, los padres alrededor, disfrutando también, participando como algunas aquí, que disfruten del baloncesto, que la gente participen, suden, sufran, tengan calambres, pero que metan canasta, que den asistencia, que cojan rebote, que hagan bloqueos, que hagan crossover, cambio de dirección. Para mí la situación ha sido buena porque la gente quiere más baloncesto, quieren más actividad así, con música, con la energía de Ubrique, porque Ubrique, todos los que vivimos fuera de Ubrique, sabemos que hay algo especial, ¿no? Y ese clinic esperemos que refuerce esa motivación para venir y conocer Ubrique. Yo pues ahora sigo vinculado al deporte, ¿vale? Cuando dejé de jugar fui a trabajar en distintos sitios, en la Federación Internacional de Baloncesto, ahí en Ginebra, en Suiza. Y luego pues trabajé en una agencia de marketing y representación deportiva en Madrid, y luego pues me mudé a Málaga, donde creé una empresa, ¿vale?, que se encarga de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Conferencias a través de los valores del deporte, la búsqueda de becas para jóvenes que quieren ir y estudiar fuera, obtener una beca para poder seguir estudiando y practicar su deporte, atletismo, voleibol, natación, baloncesto, fútbol femenino sobre todo. Y luego organizo, por ejemplo, en Málaga, pues la Copa Colegial, dentro de la esencia de lo que a mí me gusta, ¿no? Que siempre se vincule los estudios con el deporte, que no hay que sacrificar los estudios ni sacrificar los deportes, que se pueden practicar las dos cosas, para que yo siga teniendo mi grado, mi licenciatura, una formación, pero luego que pueda practicar deporte. Que sea ingeniero, que sea farmacéutico, que sea carpintero, y luego cuando deje de jugar siga siendo un contribuyente. Y eso se hace teniendo un diploma en el bolsillo y una formación deportiva de calidad. Voy a seguir porque tenemos jóvenes como Paula, que está aquí apasionada y no sabía si podía entrenar, pero todo el mundo puede entrenar. Y eso. Mi empresa se llama Asis Global Spain, Asis Sport. En internet, pues ahí Asis Sport Spain, y ya encontráis todo lo que yo hago, está en línea. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes 27 de agosto. Gracias por su atención y buenas tardes.